Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes que nada, vamos a saludar aquí los presentes. Muy buenas, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, como podéis ver, no tenemos a Laura, no tenemos a... No es que hayan cambiado mucho, de repente han mutado y les ha salido barba, no. Es que ni Laura ni Rebeca podían estar, pero tenemos a un invitado de lujo auténtico. Muy buenas, Pablo Ferradas. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es la hora en la que nos escuchen. Yo soy fan del programa, yo sé cómo saludáis. Claro. Tiene que ser. Ya sabemos, aquí como es el directo que tenemos, ya sabéis, en Twitch, pero hay mucha gente que nos escucha a través de iVoox, todo lo que Monse suele decir al final, toda la lista que se ha aprendido de memoria, que yo no camino a la sé. Entonces, que me como la voy a apuntar mientras vamos hablando, porque si no me vais a enganchar otra vez. Bueno, te puedo decir que hace tiempo, sí, si queríamos publicar un libro, teníamos claro, era una de dos, o hablabas con una editorial, o así los que sonaba mucho más elegante, buscabas un agente editorial para que te moviera el libro a las editoriales y poder publicarlo. Y poco a poco fue saliendo una especie de fama, que a veces podía parecer un lujo, que era la autopublicación. Es lo que ha pasado con herramientas como Amazon, y no solo Amazon, tenemos Lectu, tenemos otros muchos. La autopublicación se ha convertido en una oportunidad, incluso a veces, depende de la persona, depende del autor, incluso más interesante que publicar con editorial. ¿Qué es lo que pasa? Parece que estamos en un mundo en que todo el mundo tiene que estar dividido en dos. O eres autopublicado o publicas con editorial. O eres de Mapa. Sí. O eres de Colacao, no es Quick. O eres de Mapa o eres de Brújula. O eres de un género o eres de otro tipo de género. Y aquí decidimos traer a Pablo, que decidió cargarse todas esas divisiones, porque ha publicado Fantasía con La Caja de Bernie, que aquí voy a ir sacándolos poco a poco, ya que tengo todos aquí. Sacó Ciencia Ficción, La Esfera Perfecta, Fantasía Urbana Juvenil, también La Conseguidora. Incluso no ficción, con el libro de YouTube para escritores. Además, podéis ver, ha sacado, autopublicado dos libros, por editorial otro libro. Entonces, claro, es la persona perfecta para explicarnos qué es autopublicar, qué es autoeditar, qué es coeditar. También tiene un maravilloso vídeo en su canal de YouTube, si no lo habéis visto, un vídeo sonoro sobre las editoriales pirata, que luego hablaremos también del canal musical de YouTube y los vídeos musicales, que vamos, yo estaba enganchado a esos vídeos, quiero más vídeos musicales. Pero bueno, he estado mirando un poco los datos y sobre cuántos libros se publican, porque al final parece que sí, nos conocemos todos y para nada. Mirando en la Federación de Gremio de Editores de España, simplemente con ISBNs, porque es difícil saber cuántos libros se publican hoy en día, pero ISBN concedidos en 2019 hubo 90.073. Casi poco nada. Me parecen. Pocos. Y teniendo en cuenta que hay mucha gente que publica y no pide un ISBN, por lo que sea, pues al final sabemos que será mucho más que eso. Y aprovecho que estuve mirando esos datos en la federación para quejarme de una pequeña cosa, ya que está Pablo por aquí, yo creo que también le toca. Que al hacer el desglose de categorías, por un lado ponen literatura y por otro ponen juvenil infantil. ¡Hala! Como si juvenil infantil no es literatura. Empezamos bien. Así, con temas sin... Vale, hoy vamos a directamente cargarnos aquí el mundo editorial y ya está. Si hay que quemar cosas, quemamos y fuera. Pero me llamó mucho la atención eso, porque dije, a ver, ¿por qué se hace esa división entre literatura y luego infantil juvenil? No pone ni géneros ni nada, ¿eh? Porque hay veces que dices, pues los típicos que te ponen género o realismo y luego te pone género. Y lo... No, no. Categoría solamente eso. Más luego había otros científicos y tal. Así que, Pablo, lo que tú escribes no es literatura. Qué remedio. ¿Qué tal te sientes? Mal momento para querer escribir literatura. Con lo que eso, contigo queremos hablar de YouTube, de Twitch, también hablaremos, de autopublicar, de coedición. Tienes un vídeo maravilloso en tu canal de YouTube en el que explicas de maravilla autopublicación, autoedición, las diferencias, que hablaremos. Pero bueno, como buen invitado al canal, te hemos pensado 6 palabras que te definen. Y esa es, vamos a decir, nuestra presentación a ti. La primera de ellas, enfermero. ¿Correcto? ¿Voy una o me vas a sacar? No, como di las todas, quieras. Así y luego yo, vale, yo digo todas. Esto es a... Una metralleta. Pongo cara de susto. Sí, sí, sí. No, a ver, eso sería enfermero. Uh-huh. Luego, YouTube, Twitch. Uh-huh. La tercera serían reseñas musicales. Cuarta sería pequeño. La quinta sería friki. Y la sexta sería sonrisa. Casi me entra muchas, ¿eh? Tú aquí... Sí, ¿no? Ni una. No coincide ni una. Empezamos por la primera. Enfermero. Esa es mi, ¿cómo se dice así técnicamente? Mi trabajo nutricional, ¿no? Que es como las palabras, estos palabros que nos inventamos a veces. Básicamente vivo de eso, porque no vivo de la escritura. Y creo que me define bien, porque la enfermería es, si decimos, por ejemplo, que la medicina es la ciencia del curar, la medicina es la ciencia del cuidar. Uh-huh. Y es una profesión que me encanta y que creo que me ha facilitado muchas historias, y muchas historias me han ayudado para mi trabajo de enfermero. Al final es un trabajo, he tenido la suerte de trabajar con niños, he tenido la suerte de trabajar con mucha gente de diversas patologías, desde gente muy muy malita hasta gente que lo único que quiere es echarle morro y la baja. Y eso te da un bagaje importante. Es el cara al público, vamos, pasa con enfermería, pero podría pasar con el cajero de un supermercado, ¿no? El cara al público curte mucho el lomo. Sí. Y esta época locura que estamos viviendo, ¿qué tal la estás viviendo? Claro, no, igual no te toca de manera directa, pero el mundo de la enfermería, el mundo de la medicina, el mundo de los cuidados, pues está pasando estos últimos año y pico, 2 años. Pues ha sido la guerra. O sea, el 2020 fue la guerra, y eso que yo no estuve en primera línea. Yo diría que no estuve ni en quinta línea. Y aún así no lo pasé bien, ni mucho menos. Y me enfrenté con situaciones no solo complicadas a nivel profesional, porque yo trabajo muchos años en cuidados intensivos. Entonces, bueno, es decir, estoy un poco familiarizado con situaciones un poco críticas. Pero sí, en cuanto a cómo de repente hay un... Es un poco salirnos del tema, pero hay un ente que decide por ti. O sea, hay un ente, llámalo Estado, llámalo Ministerio de Sanidad o llámalo Consejería de Sanidad, que decide que eres como un militroncho, que tu vida y la de tu familia vale poco y que tienes que dar el callo en situaciones terribles, tú o tus compañeras. Y entonces, hay mucho desencanto de la profesión, ha sido un poco duro. Y yo siempre digo que el 2020, que vamos a estar viendo novelas escritas en 2020 hasta el 2035, menos por mucha gente aproveché y tal. En mi caso no, en mi caso tuve hasta un parón lector. A mí me salvaron los cómics, me salvaron del parón lector que tenía. Entonces, bueno, yo creo que cada uno lo ha vivido de su manera. Y mi profesión ha sido muy vapuleada. Y no ha sido la única, ya te digo. Y no solamente las ramas sanitarias han sido muy vapuleadas, sino creo que todos los servicios que han estado dando el callo porque si no esto no se movía, creo que se les ha pasado bastante por encima. Pero bueno. Sí, es una de las cosas que me maravilla esta pandemia. Si rebobinamos un poquito 2 años atrás casi y vemos eso que decían, saldremos más fuertes, saldremos más solidarios, sabremos lo que es importante de verdad. Yo sí. ¿Saldremos cuándo? ¿Cuándo? Saldremos. Saldremos. Esto tenía que durar una semanita, ¿eh? Yo me acuerdo, sí. Empezó todo aquí un poquito. Yo estoy aquí en Italia, empezó un poquito antes y yo iba diciendo, oye, nos han cerrado las escuelas. Hola, pobrecitos, qué mal que estáis en Italia. Y yo iba diciendo, yo soy vuestra, yo del futuro. Esto va a pasar, esto. Nos están encerrando en casa. Yo recuerdo que pasaba el alcalde dentro del coche. ¡Encerraros! ¡Encerraros en casa! ¡No salgáis! Y yo iba avisando a la gente, digo, esto os va a pasar a vosotros. Y ahora no. No sé, todavía no, aquí todavía no salimos. Muy bien parado. La verdad es que el tema de enfermería me pilla muy cerca, mi pareja también es enfermera, y la verdad es que sí, la verdad es que ha sido guerra total, y sobre todo eso, sobre todo lo que más rabia me da es la cantidad de gente que se ha olvidado de esos maravillosos aplausos que se hacían, de esos a las 8 de la tarde, parece que a las 8 de la tarde ya solamente queda la hora de la merienda cena, alguna cosa así, porque ya es que de aquello acceso, no queda ni el eco. Es que el acceso a la información es peligroso, y esto es como el meme ese de ahora ya me he cansado de ser vulcanólogo, ahora sí. Soy fabricante de relojes. Entonces, pues eso, es decir, el mundo está lleno de terraplanistas a los que hay que darles 50 motivaciones científicas para demostrar que la Tierra es plana, gente súper mega plana. Importante del mundo de la investigación, pues copia-pega eso a cualquier problema sanitario. Mira, por ponerte un ejemplo, tú te haces un esguince de tobillo, te haces una fractura, lo que sea, y necesitas pincharte heparina, una cosa muy rápida, ¿no? Diaria, porque si no tienes un riesgo de trombo, ¿no? Con la heparina, no me quiero equivocar, pero digamos que pinchándote heparina por un esguince de tobillo que tengas que estar inmovilizado, igual tienes una posibilidad de trombo de una de cada 17.000, por decir, ¿vale? 20.000, 25.000, ¿vale? Y nadie va diciendo por ahí, no te hagas un esguince que te va a dar un trombo. No, y eso, pinchándote heparina, que si no serían más posibilidades, ¿no? Y en cambio tienes una vacuna que uno de cada millón le pega un trombo y la retiramos del mercado, ¿no? Pues, pues no. Sí, pero sobre todo, más que también, aparte de todo eso, aparte de toda la gente que ha salido de las cuevas y parece que ha descubierto ahora muchas cosas, yo también quiero reclamar que la gente también, esa parte humana, esa parte de un sanitario que tienes al otro lado, que te está cuidando, que es esto, ya sabemos que la gente está muy nerviosa, que está muy estresada, lo que sea, pero que seguramente el que tienes enfrente está igual o más que tú. Y un mínimo de humanidad, es decir, empatía, tú estás mal, yo estoy mal, pues vamos a intentar tirar de esto para adelante y no vamos a matar los unos a otros. Y hacer caso a la gente que sabe, a la gente que está ahí, o sea, por favor, eso, que dejen pasar acompañantes a los hospitales, que la gente no se vea sola delante del médico. Sí. Hay muchas cosas que estamos avanzando demasiado despacio para mi gusto en cuanto a la humanización de esto. Pero bueno, hemos quitando eso. Vale. Y esa era la primera palabra. Estamos arreglando la pandemia aquí en un ratito. Bueno, la segunda palabra, que era palabra doble, era YouTube, Twitch. Pues YouTube, Twitch. No se la sabe, no se la sabe, no se la sabe. No. Eso de. No sé de qué usted me habla. Esa persona por la que usted me habla. YouTube para mí ha sido una pieza básica, porque yo cuando comencé a autopublicar la caja de Bernit, antes de lanzar la caja de Bernit, una vez que ya estaba escrita, estaba corregida, estaba todo como muy en marcha, muchos meses antes comencé con el canal de YouTube y comencé también, bueno, a moverme por redes, a conocer gente, a conocer otros escritores, a conocer lectores. De manera que cuando salió la caja de Bernit, la lancé, digamos, sobre un nicho. Entonces, y eso me propició buenas ventas y buena colocación de la novela. No fue lanzar la puerta fría, ¿no? Vender la puerta fría. Entonces, para mí, YouTube ha sido muy importante como una herramienta de trabajo y como medio de comunicación con la comunidad lectora y también con la comunidad escritora. Y de ahí el salto a Twitch, pues, ha sido mucho más reciente. Y porque Twitch es que está hecho para por y para gamers, entonces está hecho para pasarlo bien y tiene muchas características que fomentan el crear una comunidad, que es precisamente lo que queremos, crear una comunidad alrededor nuestra, que si le gusta lo que hacemos, si le gusta, cuando digo lo que hacemos, me refiero a lo que escribimos, al final se acaban convirtiendo en lectores fieles, ¿no? Y que tengas tu, un poco pues tu público, ¿no? Y sí. Twitch es una herramienta que para eso está muy bien preparada. Y cada vez la comunidad de literaria de Twitch mola mucho, cada vez es más grande y hay buen rollo, hay mucha generosidad y somos todos muy majos. Sí, la verdad es que eso, Twitch ha sido... Yo creo que va creciendo mucho el tema de... Hace poco además estaba con Carla, con Café de Tinta, y comentábamos justo eso, que todavía tiene que crecer mucho más, porque no hay ni etiqueta libros o etiqueta lecturas o alguna etiqueta así para poner. Hay literatura. Hay de escritura. Hay escritura, writers, hay una categoría de... Lectura voz alta, creo. Y una lectura de voz alta, pero eso, pero la palabra libros, una palabra como libros, no está como etiqueta. Entonces, pues yo creo que poco a poco, en cuanto más gente vaya entrando, más empujando para que vaya surgiendo ese tipo de cosas. Uh-huh. La tercera, una que yo, vamos, fan auténtico, envidia máxima, que es reseñas musicales. Ah, reseñas musicales. Las reseñas musicales, pues fueron un poco de pique de Ana González Duque, porque cuando yo conocí a Ana... precisamente fue cuando estaba buscando cómo autopublicar la novela, porque yo estaba viendo casos de autopublicación que no me gustaba mucho cómo estaban yendo y yo no quería que a mi novela le fuera por esos derroteros, ¿no? Entonces me puse a investigar. En aquella época había cuatro blogs, como que dice, uno de los más importantes era el de Ana, y fui a una charla suya que daba en Madrid, entre otras cosas porque era gratis. Y... a ver, escritor autopublicado, escritor que está buscando el rasque de la pela. Y entonces, hablando del tema, me dijo, oye, pues para literatura juvenil YouTube te funcionaría bien, tal, no sé qué, pues estuvimos hablando, ¿no? Y me dijo, pero tú qué sabes hacer un poco, qué diferencia, qué es lo que te gusta, porque decía, ¿qué coño voy a contar yo en un canal de YouTube? O sea, no voy a hablar de mi vida, de lo que escribo, ¿a quién le importa, no? Es decir, pues hola, soy Pablo, escribo esto y mira... os voy a enseñar cómo es el mundo de mi novela. Y así, mira, no sé quién eres, tu novela me importa una mierda y me da igual qué mundo sea, porque es que hay 50.000 mundos para explorar, ¿por qué no voy a fijar en ti, no? Y dije, pues a mí me gusta la música, yo pues me gusta, estaba en un grupito entonces y tal, tocando la batería, y digo, pero tengo un teclado, pues haz cosas musicales. Y se me ocurrió hacer las reseñas musicales con las que me granjeé la amistad de... No, siempre agrada, ¿no? Que, joder, siempre que te hacen una reseña, mola, de tus libros, pues que te haga una musical, yo entiendo que también mola. Bien, ¿no? Y comencé con muchas ganas, tiene mucho curro. No solamente leerse el libro, que lo haces porque te gusta, pero luego tiene mucho curro detrás. Y poco a poco, las últimas reseñas, por ejemplo, en las primeras tocaba todos los instrumentos yo con ese teclado que hay detrás, y en las últimas ya tiraba un poco de lata, de música de lata, y solamente ponía las voces y eso. Pero también igual me abrió algunas puertas, me llevó a conocer a algunas personas muy interesantes y yo qué sé, que mola. Y además que cuando a ti te gusta mucho una novela, pues hacerle un pequeño homenaje así también disfrutas mucho. Pues sí, no, la verdad es que es una chulada. Vale, cuarta pregunta. O sea, cuarta palabra. Pequeño. Pequeño. Esta me va a costar más. Pequeño es uno de los protagonistas de La Caja de Bernit, es el juglar, el trovador, que comienza contando una historia a unos pequeños huerfanitos, típica historia de huerfanitos, y un señor que les cuenta una historia. Y luego los chavales... gracias a la historia se dan cuenta de, bueno, mejor dicho, después de la historia se dan cuenta de que la vida que les rodea o el mundo que les rodea es muy diferente a lo que ellos pensaban, e incluso se cruzan con personajes de esas leyendas que le contaba este juglar y no los ven como creían que eran, digamos. O sea, no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque entre lo que el tío ha contado y cuando ellos los encuentran han pasado unos años, y la gente cambia y se va por el mal camino. Pequeño es el juglar. Yo me identifico mucho con el cuentacuentos. Tanto es así que se llama Pequeño, aparte que es un tío muy, muy grande. Yo también soy un tío un poco grande, de alto, por lo menos. Me llamo Pablo. Pablo significa pequeño también. Entonces había ahí como muchos guiños. En esa novela tengo muchos guiños en los nombres. Hice... anagramas se llama, cuando cambias de orden las o se me ha ido a mí la pinza. Cuando cambias de orden las letras para crear otra palabra diferente, o sea, una cosa un poco cutre, pero a mí me resultó muy graciosa, porque ponía nombres de colegas para los personajes y dice, pues, pequeño va a ser pequeño. Que no significa que sea yo. Yo quería traer pequeño también, porque como sigo, yo creo, desde que leí el libro, reclamándote que sigas la historia y si quieres saber más cosas de pequeño, yo sigo soltándolo. Cada vez que me encuentro contigo, sigo soltando. Hay ideas para continuar, pero fíjate, fue la primera novela que hice autopublicada. Es una novela que tenía pensada, vamos, de hecho la estuve moviendo antes por editoriales, por concursos, esas cosas, cuando estaba mal escrita, cuando estaba sin corregir, y cuando yo tenía un par de narices así de grandes, por no decir otra cosa, lógicamente, no, hasta que no estuvo bien, que fue, claro, cuando ya estuvo bien ya dije, pues la autopublico porque ahora ya está bien, ya he pagado un corrector, ya hay una serie de cosas, ¿no? Y, pero está pensada para ser una novela autoconclusiva, pero que si acaso alguien la quisiera o quisiese, se podría continuar, es decir, la jugada perfecta. Y han pasado 6 años y pues ahí está, porque no me ha dado tiempo, ¿eh? Se me han cruzado otras cosas. Tipo una pandemia y todas estas cosas que pasan, sí, a veces. Pero esos son los últimos años, yo ya iba mal encaminado de antes. Ya. Bueno, la quinta palabra, friki. No, eso no me siento es mentira. A ver, enséñanos el boli de R2B2. Ah, sí, lo tenía aquí para tomar nota. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bonito! No habla, ¿eh? Casi todo. No. ¡Ay, cómo mola! Mola. En las firmas triunfa. Sí. Me hace gracia porque para la palabra friki, estaba buscando cómo lo define en el diccionario, porque como cada uno la palabra friki la coge como sea, antiguamente friki era una manera de insultar muy, muy fácil, hasta que empezó a salir el orgullo friki y todo eso. Entonces me hace gracia porque una de las acepciones que pone persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Es una derivada de excéntrico, yo creo. Yo friki, por ejemplo, soy muy friki de las figuras de Star Wars Black Series, que voy haciendo ahí colección. Yo creo que la colección la tengo, estoy a falta de una figurita que busco y con esa la daré por terminada, porque no soy, como dice Chromic Brook, finalista, ¿no? Creo que se llaman, no, completistas. Completistas son las personas que quieren tener toda la colección completa y tal. Yo no soy completista, yo compro lo que me mola. Y entonces son los personajes que de una forma u otra pues han significado algo para mí, por el motivo que sea. E incluso un día pensaba, digo, un día igual, es que igual a la gente no le importaba nada. Igual algún día hago un vídeo con cada figurita diciendo, pues esta es por esto y la conseguí de esta forma y tiene esto especial y... Y tendría para un vídeo largo o varios. Pues sí. En el chat preguntan cuál es la figura que te falta. Pues me falta C3PO. Me falta C3PO. El C3PO de la primera. Tengo a que las tiro todas. Por eso lo hemos hecho. Mira, ahí va Boba Fett que se va a caer. Quieto, Boba. Está aquí detrás. En realidad sí que tengo a C3PO, pero lo tengo aquí desmontado. Vale, a mí me encantaba cuando estaba en la Trapa Cueva grabando vídeos de YouTube, siempre tenía una escena montada o de vez en cuando ponía alguna escena montada de con algún muñequito de estos y tal. Lo dejé de hacer porque digo, es que tardo más en hacer esto que en poner el vídeo, y sí que me gustaba cuando tenía menos figuras pues montar alguna escena. Ahora las tengo todas un poco como en posición de ¡hola, Chucker! ¡Por Gondor! ¿Y lo de debajo de la pantalla es la de DeLorean o qué? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿También? DeLorean, creo que somos de la misma quinta. Este es uno de esos que si canto... Una de mis naves favoritas de Star Wars, que es un... Sí, el de Zardelo, que es igual, que fíjate tontería, pero pues... Soy muy de secundarios y de cosas de esas. Perdóname, te he interrumpido. No, decía que tú eres uno de esos que si canto na, na, na, na, na. ¡Ah! Es la prueba de. La... Es la prueba. Sí, el otro día vi la nueva. Sí, es verdad que he sacado nueva. Y la nueva y la canción no tiene el mismo punch. Lo siento. No, ya. No la he visto la nueva. Yo soy de las viejas también. Esto díselo a Tatiana, a lo mejor ella. Las nuevas generaciones. Aprovecho para dar las gracias a Adela, que ha hecho un pedazo de raid. ¿vale? Que ha llegado, han llegado nueve personitas, entre ellas Chris Mandarica, obviamente la propia Adela, Corita, bienvenida, no te había visto nunca por aquí, además de Elena, y ya está. Además de que tenemos por aquí también a un nueva seguidora, que es Lone Poet. Sí, muchas justo gracias. Le iba a contestar yo Fraga el Rock, pero ya se me adelanta Robert. otro no le iba a dejar con ese. No le iba a dejar con esa intríngulis. Lo que tenemos años se nota. Bueno, y para acabar con las palabras, nos queda la última, que yo creo que todo el mundo que te conoce, que te conocemos, la relacionamos contigo, que es sonrisa. Pues tampoco sé por qué. Ahora serio, serio. El resto de la entrevista no va a sonreír ni una sola vez. Bueno, pues ya acaba la entrevista. Venga, nos despedimos. Sí, porque es algo que tanto en persona como en YouTube, es que todo eso. Es que gratis, sí, pero bueno, pero una cosa que sea gratis y otra cosa es que la gente lo regale. No precisamente la gente suele regalar sonrisas. Por mucho que sean gratis. Bueno. Dice Robert, raro es no ver una sonrisa en Pablo, aunque quiera disimularla con la barba. Mira, ¿en serio? Por supuesto, yo soy una persona muy seria. Tan seria que puedo decir tres veces, sin miedo a reírme, tururú pajarito. Sí. Ya lo vemos, sí. Bueno, entrando un poco en la harina, aquí nosotras, porque... Aquí, aunque hoy estamos, yo creo que por primera vez desde que hemos empezado el podcast, estamos empatados, chicos y chicas. Ay, es verdad. Siempre era, normalmente yo suelo ser el único que está por aquí. Del norte, sí. Sí, el que estoy aquí por cubrir la cuota. Es cierto que también, yo creo que en tu caso, las mujeres en el mundo de la literatura te han influido mucho. Yo, por ejemplo, se me ocurren dos nombres, que a ver qué nos puedes decir sobre ellas. Una la has nombrado antes, Ana González Duque, y la otra, Chiqui Fabregat. Amor del bueno. Pues Ana González Duque para mí es una referente, vamos, ya digo que yo comencé en esto de la autopublicación pues un poco siguiendo, más que nada porque yo soy muy desconfiado y sobre todo cuando me tengo que gastar dinero, ¿no? Entonces, yo empecé a buscar gente que creía que lo estaba haciendo bien y que buscaba un poco lo mismo que buscaba yo, trabajaba un poco la línea en la que trabajaba yo. Y así fue como coincidimos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, bueno, ya surgió amistad y nada, bueno, nada, vamos, ya digo, amor del bueno. Y de hecho estamos escribiendo juntos una novela a cuatro manos. Bueno, es una biología realmente, son dos novelas que llevamos con ella desde el 2017-2018. Eso iba a decir, porque yo creo que todas las veces que he ido al Celsius os he preguntado qué tal va la novela a cuatro manos. O sea que... Estamos por el segundo libro. Lo que pasa es que como es una novela que en principio la idea es moverla a nivel editorial, en principio, decirá, ¿no? Pero... queremos tenerla terminada porque además puede ser que cosas de la segunda nos hagan modificar cosas de la primera. Entonces, claro. Presentar un proyecto completo, ¿no? Siempre es un más vendible incluso. Uh-huh. Y aparte de eso, de más fácil no liar la parda con temas de la escaleta, ¿no? Y entonces, pues eso, Ana es compañera de trabajo, es generosidad y vamos, confianza plena. Y Chiqui... Con Chiqui es muy curioso porque yo coincidí con ella por primera vez en una cena y yo no la conocía. Y porque estábamos sentados cada uno en una punta diferente de la mesa. Y me acuerdo que yo estaba, creo que fue una cena que yo creo que estaba, había más gente juvenil, estaba Concha Perea, era aquí en Madrid, después de un evento nos juntamos. ¿No? Y yo iba ahí de no sé, wow, qué bien, cuántos autores de joder. No conocía a nadie, o sea, no conocía, a Concha Perea no la conocía, por ejemplo, tampoco. Recuerdo que había alguien que sí que la conocía y decía, ¿me puedo sentar yo aquí a este lado y tal? Y digo, pues sí, siéntate donde quieras. Digo, no tengo nada. Anda si lo llego a saber. Me hubiera puesto ya al lado ahí a preguntarle cosas de la última primavera y de Asia. El caso es que cuando terminamos la cena, ya nos íbamos y tal, pues se me acercó Chiqui y me dijo, hola, mira, solo quiero que sepas que soy Chiqui Fabregat y que soy muy fan de tu canal de YouTube o de tus series musicales o tal. Y yo, ah, ojo, qué guay, muchas gracias. Y yo, pues no sé quién es, ¿no? Y tal. Y luego la vida nos ha ido regalando momentos de encontrarnos y de coincidir en cosas muy bonitas. Y para mí ahora, Chiqui, pues eso, es una hada madrina. O sea, es una persona a la que confío todos mis textos, como digo yo. Para mí, la pobre, desde la primera vez que leyó algo mío, porque dijo, oye, no sé si... De hecho, no sé si fui yo quien se lo propuse o me dijo ella si tenía algo. No me acuerdo cómo fue. El caso es que acabó leyendo algo mío antes de que fuera publicado. Y claro, y me dio cera, lógicamente. Que para eso quería que lo leyera, para que me diera cera. Y desde entonces sí que es verdad que yo estoy muy agradecido porque creo que lo bien o mal que pueda escribir se lo doy mucho a Chiqui, bueno, y a Ana también, pero a esas personas que leen, que te dan collejas, que te hacen aprender de su experiencia. Claro, hablamos, Chiqui es el último premio SM, ¿no?, de Gran Angular, y no solo eso, es profesora de la Escuela de Escritores de Madrid, es referente de literatura infantil y juvenil. Entonces, quiero decir, que si te dice esto funciona, y si te dice esto no funciona, no funciona. Y me encanta que me den cobijas. Oye, ¿cómo funciona eso de poneros a escribir una novela a cuatro manos? ¿Qué es primero, la idea de las cuatro manos, la idea del texto y cómo surgió la idea? O sea, no que nos digas de qué va y tal, pero ¿qué fue? Sí, en este caso yo entré de segundo plato. O sea, Ana tenía una idea basada en unas cartas de su abuelo. No voy a dar así muchos datos. Nada, no. Y el tema es que ella estaba planteando escribirla, estaba buscando con quién escribirla. Quería tener la experiencia de escribir a cuatro manos y ya había incluso empezado a trabajar con alguien. Entonces esta otra persona pues cayó el proyecto, no, yo creo que no estaba interesado, lo que fuera, o debieron hablarlo muy poco tal, y en un Celsius, pues ahí estábamos los dos sentados en la carpa viendo, pues no sé si estaríamos viendo, no sé, pues igual a África Vázquez del Trán o no sé, fue una presentación de juvenil, y me dijo, oye Pablo, esta novela de la que te... porque ya me había hablado de ella, que tiene el proyecto, dice, ¿tú la harías conmigo? Y yo, por supuesto que sí. Ande aquí. Agárrame el cubata, que voy. Claro, sujétame el cubata. No sé ni dónde va, sujétame el cubata. Y el caso es que me pasó todo el material que tenía y yo, que soy muy mapa y necesito una escaleta para trabajar a gusto, aunque luego le dé cuatro patadas, pero le necesito tener unos andamios sobre los que construir, pues cambié muchas cosas. Dije, esto sí, esto no, esto no, pues eso, vamos, no es que cambiara, es que metí la pata, dije, ya claro. Me deja meter la pata, la meto hasta el cuezo. Y entonces a partir de ahí empezamos a construir juntos, desde ese germen, pues una historia un poquito, lógicamente, más avanzada, porque lo que tenían era una cosa, era un retoño de árbol, ¿no? Yo, tal cual el profesor Miyagi, pues no hay nadie que si por la rama debería ir por aquí. Entonces la forma de trabajar es, son cuatro personajes, ella se escogió dos, yo me escogí otros dos, y nos vamos alternando. Entonces a lo mejor ella, ahora mismo por ejemplo, para esta ahora que estamos más liados, escribo yo por ejemplo mis dos capítulos, luego ella los revisa, escribe los suyos, los reviso, escribo los míos. Entonces también nos permite este sistema de trabajo que la novela cuando la terminamos está ya muy muy revisada, claro, muy corregida. Mientras tanto también tenemos a Chiqui Fabregat, que es, bueno, es Chiqui Fabregat, uh-huh. No es Fabregat. Nos está mentorizando esta novela también. Lo primero que nos dijo cuando le dimos el tomo 1 fue, está muy bien, el narrador no funciona. Oh, y vuelta pues, a empezar. ¡Yuhu! Tuvimos que hacer, bueno, no sé si la teníamos terminada. No la teníamos terminada, no. Pero teníamos como media novela, yo creo, y nos tocó una reescritura importante para hacer cuatro voces diferentes, y ganó mucho la novela. O sea, pues lo que cuenta, de lo que vale tener un ojo experto, ¿no? Que te dé candela. Y en esas estamos, alternándonos. Ahora mismo acaba de hacer ella sus capítulos y me toca a mí dar collejas y tal. Pero está muy bien, sobre todo. Es fácil con ella porque nos respetamos mucho. Entonces, si no, sería un caos. Sí. Trabajar a cuatro manos con alguien, incluso aunque sea amigo tuyo, como es el caso también, pero una cosa es ser amigo, otra cosa es el respetar el trabajo. No debemos ser amigos que trabajar juntos. Y esto es un trabajo en definitiva. Y para eso hace falta el ego, lo coges y lo sacas aquí de pantalla, de dejar fuera, o de micrófono, si los escucháis en iBooks. Y ya está, porque habrá cosas que no le gusten y tenga razón, que no le gusten porque no funciona, que no le guste porque tal. Y si no te gusta porque no te gusta, lo dices, oye, mira, esto no me gusta, me parece que es feo. Ahora. ¿Y si lo hacemos así? A lo mejor te dicen, ojo, pues no sé por qué no te gusta. Yo qué sé, yo tengo manías, ella tiene las suyas. Pero engranamos muy bien. Ahí en la escritura tenemos manías. Yo, por ejemplo, guiños, yo en todas mis novelas meto la palabra rielar. ¿Por qué? Porque me da la gana. Como una palabra sencilla para meter en cualquier contexto. Puede llegar a mí y decir, Pablo, no entiendo por qué usas esta palabra que tienes que buscar en el diccionario, qué narices es. Y digo, pues igual que tú has utilizado esta otra, porque sí. Como era, ¿no? Austrohúngaro, ¿no? ¿Quién era? Berlanga, ¿no? Que en todas sus películas metía Imperio Austrohúngaro, ¿no? Sí. Y tenía que salir, o sea. Hay cosas que tienen que aparecer. Claro. Bueno, en general yo creo que todos en nuestras novelas solemos poner guiños a otras. Yo lo hago mucho. Así si alguien tiene todas... o esta que estoy señalando que está encima mía, pues podría encontrar cosillas. Laura en el chat está diciendo, pero es muy bonito ver las manías encajando. Sí. Sí, compartes momentos muy chulos y también lo pones, porque cuando escribes a cuatro manos no todo es, joder, pues esto tal no funciona, o esto sí, o aquí ha repetido cuatro veces, pero yo qué sé, ¿no? Imagínate, ¿no? Por lo que se te ocurra que puedas ver que sea de estilo, ¿no? Que yo a lo mejor estoy escribiendo siendo interrumpido 50 veces y eso hace que, pues, que hay ciertas cosas cambie. Que se te va la pinza y dices, qué frase más chula. Ahí va, si es igual que la que he puesto tres párrafos antes, ¿no? igual no, tú no lo ves, pero la lectura de tu compi, sí, ¿no? Y no solo es eso, también te pones muchas veces, ostras, este final me ha encantado. O pone algo y pones ¡kabum! me acabo de volar la cabeza. O una escena, por ejemplo, Ana pone, entonces sale un encapuchado y agarra a uno y lo saca tal. Y digo, ¿quién es este encapuchado? No lo sé, ya lo pensaremos. ¡Mierda! ¡Sabía que me dirías eso! ¡Qué odio! ¡Vas a romperme la escaleta! Pero bueno, si luego le dices, no, Ana, esto no me gusta, y le sueltas una sonrisa de las tuyas, ¿cómo no te va a decir que no? Claro. Ya está. Sí, lo malo que Ana también es igual, otras sonrisas. Claro, entonces, otra sonrisa, guerra de sonrisas, ¿y cómo le dices que no? Ya está. Es imbatible. Bueno, hemos hablado justo de trabajo en equipo, todo eso, pero claro, el primer libro, que empezamos a sacarlos por aquí, en la caja de Bernit, autopublicaste este libro. ¿Qué recuerdos tienes de esa primera experiencia autopublicando y entrando en este mundo en el que cómo encuentro a alguien que me pueda ayudar en esto? ¿Cómo encuentro? ¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia? Es un infierno. A ver, estás muy perdido. Yo cuando estoy en el canal de Twitch y la gente me hace preguntas, me di cuenta de lo realmente perdido que estaba yo porque he estado igual que ellos, ¿no? Y dices, hostia, digo, está preguntando esto y dices, es que yo no es que estuviese así, es que estaba incluso con muchos menos conocimientos que esta persona que me está preguntando, ¿no? Qué miedo, qué vértigo verlo ahora, ¿no? A mí me salvó un poco eso, el encontrar a ciertas personas que yo creía que lo estaban haciendo bien, porque yo tenía amigos que habían autopublicado, pues con editoriales de coedición, y habían sacado cosas que estaban en la FNAC y no deberían estar ni publicadas, ¿vale? Es así, porque por la calidad, no, ya no por la calidad literaria, por la calidad de maquetación, por ejemplo, cosas que estaban maquetadas como fueran Word, que en vez de guiones eran bloques, ¿no? ¿Cómo se llama? No son, ¿viñetas, no? Viñetas lo llaman, creo que es el término técnico, ¿no? Que es, vamos, guión y te hace como una sangría para adentro, ¿no? O imágenes que estaban, que parecían una fotocopia o que estaban con mala resolución en blanco y negro. Mal, ¿no? Pero yo tuve la suerte eso de descubrir que primero tienes que ir a buscar lectores antes de presentar el producto, el libro, por así decirlo. Estamos hablando en términos puramente marketingianos, ¿vale? Primero hay que escribir bien, ¿vale? Entonces, Pero una vez que has escrito de una forma medianamente bien, te has pagado una corrección para tenerlo incluso un poquito más pulido. La ilustración en este caso me la regaló una amiga, una compañera de trabajo, que es doctora en Bellas Artes, y ella pues se leyó la novela, le gustó mucho y me lo planteó ya. Dice, oye, yo quiero ilustrar esto. Todo para ti. ¿Cuánto me va a costar? Nada, todo para ti. Y, no, y además es muy bonita. La maquetación estuve unos meses, estuve 3 meses aprendiendo a maquetar. Me volví un friki de la maquetación. Y cuando salió la novela, pues la preventa fue muy bien. Se puso número 1 de Amazon en su categoría, no a nivel de ventas general, no, pero en su categoría no deja de ser literatura juvenil fantástica. Es decir, estaba yo y luego Harry Potter, que duró ahí 4 horas o 5, las que fuera. Pero ahí estuve y saqué la cápsula de pantalla con el móvil, porque encima me pilló en estaba yo en Huesca, ahí de vacaciones, y me enteré y claro, ostras, la familia mirándome raro de tío, despégate del móvil. Y digo, es que justo ahora es como el sueño y me ha pillado aquí en mitad de la calle, ¿no? Funcionó bien, conseguí el objetivo que pretendía, que era recuperar la pasta, gané poquito, ¿vale? O sea, recuperé la pasta y seguí un poquito más y dije, pues bueno, ahora que no he perdido pasta, pues esto mismo que no he perdido lo vuelvo a reinvertir en la esfera imperfecta. Y mis planes de conquistar el mundo era una idea genial, pero claro, no conté con que la esfera imperfecta es para un público diferente. La caja de Bernita es middle grade, 11, 13 años, la esfera imperfecta es 16, uno es fantasía, el otro es ciencia ficción, es decir, todo mal. Porque el público de una no es el público de otra. Entonces, me lo curré más en la maquetación, como era muy friki, pues me arriesgué un poquito más. Y también conseguí que fuera número 1 de juvenil en la categoría de ciencia ficción. Vale, está ahí guay. Pero aún así, yendo tan bien, tardé bastante en recuperar la inversión. O sea, la recuperé, pero no fue ni mucho menos tan rápido como con la caja de Bernice. A pesar de haber estado número 1 y haber estado incluso más tiempo que la caja de Bernice, porque hay menos competencia en esa categoría. Las cosas como son. Cuando tú publicas, puedes elegir, puedes definir las categorías en las que está tu novela. Hay muchas herramientas, ahora han sacado el Amazon A Plus este y tal. Es decir, puedes jugar con eso para que a nivel de marketing tu novela tenga más visibilidad. Pues esas cosillas, ¿no? Y esas fueron mis dos únicas experiencias como autopublicado. Pues creo que no me han ido mal, pero desde luego no es para vivir esto. Sí, mira, aquí está el segundo, para que no conozca la portada, la esfera imperfecta. Justo te iba a comentar eso, lo que decías antes. Cuando de repente das el salto a la ciencia ficción, ¿cuántas veces tuviste que escuchar esa frase de primero hazte un nombre en la fantasía para luego saltar de género? ¿O nadie te dijo eso? No, fue después. Quiero decir, me di cuenta después, pues a ver, pues aquí se aprende a leches, o sea, se aprende tropezando y cayendo. Y me di cuenta después porque dije, joder, ¿por qué no se vende tanto? Pues claro, había mucha gente que no se sentía atraída. Hubo mucha gente que la leyó y luego lo ponía ahí en reseñas. Bueno, yo he leído a este chico la caja de Bernice, me ha gustado mucho y he cogido esto. Y, a ver, me ha gustado, pero ¿por qué es él? ¿Sabes? Pero no hay enano. Pero digo, bueno, igual he enganchado a alguien para la ciencia ficción juvenil, ¿no? Pero sí que es verdad que no tiene el mismo tirón. La ciencia ficción es tiene otro público y dentro del juvenil no es... La ciencia ficción adulta es más... También es difícil, ¿eh? Porque es muy de nicho, pero yo creo que tiene más adeptos que la juvenil. De todas formas, para mí es fantasía también. O sea, me van a matar lo de ciencia ficción, pero es fantasía. No hay magia, pero ciencia ficción, todo demostrable, todo estudiado, es decir, tiene una base documental importante, todas las novelas, incluso fantasía, o te documentas bien o no... Creo que no funciona tan bien, ¿no? Pero sí, me estoy estudiando cómo se viaja a Marte. Para eso los vídeos de Rebeca. ¿Eh? Sí. Para eso los vídeos de Rebeca. Nuestra compi de ciencias, que suele hacer vídeos científicos sobre las bases de la literatura y así. Todo con un tono muy serio. Como sí, el primero que fue que hizo fue ¿qué pasaría como si...? Ir al espacio en pelotas. Sí. Sí. Sí. Muy útil. Sí. Aquí no se le ha ocurrido alguna vez salir al espacio en pelotas. Claro, y lo que decías tú, estuviste tú publicando de esos dos libros y de repente La Conseguidora. ¿Qué tal la experiencia con una editorial? el mundo del mundo editorial desde el otro lado, desde la parte editorial? Pues he tenido mucha suerte porque la editora es un amor. Y di que sí, es una editorial que es muy pequeñita, pero cuida mucho a sus autores y cuida mucho lo que saca. Y tuve mucha suerte porque después de haber autopublicado un par de novelas, te vuelves muy tiquismiquis. Entonces, cuando ya sabes lo que hay detrás, te vuelves tiquismiquis con todo. Cuando eres un poco Juan Palomo, en cuanto a venderla se refiere, no en cuanto a escribirla. Eso ya no es autopublicación, es autoedición, ¿no? Si tú te corriges y te haces todo, es autoedición y suele salir mal. Autopublicación es, yo trabajo entre comillas como editorial de mi libro y pago a diferentes profesionales para que el producto salga con calidad, ¿no? Y en este caso, tuve muchas facilidades para proponer cosas sobre la cubierta, por ejemplo. La maquetación me flipó. Ya. Yo soy, ya digo, me he vuelto muy friki con la maquetación y hay cosas que no... Mira, para enseñar cosas que voy enseñando, y los que me estáis viendo o escuchando por el podcast, venidos a Twitch para que nos veáis también, que perdéis cosas. Es chulísima la... Bueno, el vídeo también lo podrán ver en YouTube, que saldrá después. Qué bien. Por ejemplo, claro, yo estaba acostumbrado, por mucho que he querido yo arriesgar maquetando, estaba acostumbrado a la caja de texto con alguna floritura, pero caja de texto pura y dura. Y cuando de repente veo que me meten en fuentes tipográficas diferentes colores, que el papel es bueno, que para tener esa fuente tipográfica, esos colores rojos, esa cosa, el papel tiene que ser bueno, no vale cualquiera. O sea, que han invertido ahí. De repente se vuelven locos con los capítulos. Cada capítulo tiene el título desplegado de una forma diferente. Sí. Hay uno incluso con la página negra. Sí, con el señal del negro, porque me encanta. Son cosas que a mí no se me habrían pasado jamás por la cabeza. Si esa novela yo lo hubiera autopublicado, lo hubiera hecho en caja de texto corrido. Pero, negro. Sí. Claro, entonces, cuentas con... Al final, una novela es un trabajo en equipo. O sea, tú pones el texto, lo pones de la forma que mejor te sale, que mejor has aprendido, que confías en mejorar con cada novela. Y luego es un trabajo de equipo, un trabajo de que si, creo que si te rodeas de buenos profesionales, pues puede salir una cosa buena, ¿no? Y luego sí que hablamos de coedición y los profesores. Sí, ahora empezaremos a sacar las espadas y los loros para los piratas. Pero antes, ahora que has probado también la parte editorial, la parte autopublicación, ¿te quedas con alguna de las dos o depende del proyecto? Depende del proyecto. A mí el publicar con editorial me gusta mucho porque tiene... A ver, en este caso, además, tuve la suerte de que gané un premio... el premio a la editorial, ¿no? El premio de que sí. Y eso también dio mucha visibilidad a la novela. La novela salió en la revista Lazarillo, la novela salió en el catálogo Epli, que es el catálogo de... ahora las siglas son Epli, pero son la organización del libro infantil y juvenil. Es que quedaré fatal con todo el mundo. Pero bueno, básicamente es donde salen los 200 libros que tienen cierta relevancia, en este caso en el año 2019, ¿no? Dentro de infantil y juvenil, que suele ser, es un catálogo que suele moverse mucho pues por colegios y tal, pues lo típico, ¿no? Para prescribir libros en los coles que no saben qué libros poner para el lector, vamos a tirar de este catálogo que hace la organización, esta y tal, ¿no? Pues que tu libro esté ahí, mola. Pero, por ejemplo, luego pues ves otras cosas a la hora de mover el libro que son las mismas, al final son los mismos recursos que tienes como autopublicado, aunque ellos mueven por un lado, pero tú tienes que ayudarles también en la potencia de fuego, digamos, ¿no? Una editorial, incluso las grandes, por sí mismas no tienen tanta capacidad para mover un libro, iba a decir, como si el autor les ayuda, pero claro, es que esto también hay muchos autores que dicen, joder, si es que yo publico con editorial para que ellos hagan ese trabajo. Oye, pues te vas a encontrar con que no es tan fácil. Claro. Y con ahora que no, claro. Tú tienes que hacer cosillas también por echar una mano, que es que no es mi trabajo, ya lo sé, pero si quieres vender, tampoco te digo que te hagas un canal de YouTube y un podcast y tengas que dar la cara o tal, pero de alguna manera tienes que darte a conocer entre tus lectores, y si no, pues tendrás que ir a colegios a disfrutar con ellos, ¿no? O tendrás que ir a firmar, o tendrás que ir a eventos, pero solamente un libro así vendido a puerta fría es complicado que se mueva y que tenga una repercusión para que sea rentable, ¿no? Sí, yo que llevo ya tiempo haciendo entrevistas a autores, así, yo creo que muy bueno tiene que ser alguien de marketing en una editorial para vender tan bien como puedes vender tu propia obra, sobre todo con esa pasión o esa manera de que puedas defender la obra, que sea una persona externa que pueda vender tu libro como cualquier otro. Y al final, lo que puedes decir de tu libro no se parece nada a lo que puede decir una persona de marketing. Y claro, una entrevista, las editoriales pequeñas en eso tienen mucho trabajo ganado, porque como son gente que se implica tanto con el libro, cuando ellos hablan del libro sí que hablan con pasión, porque han trabajado en él, se lo saben. No es alguien de una gran editorial que va con la ficha técnica del libro y dice, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, pues podemos entrar en harina, si os parece bien. Ya sacamos los sables, sacamos los loritos. Y lo primero, la diferencia que has hablado. Porque hay veces que nos solemos confundir a la manera de decirlo. Autopublicar y autoeditar. Claro, no es precisamente lo mismo. Y yo creo que una de las razones por la que la autopublicación tiene muy, muy, muy mala fama es precisamente por eso. Porque como autopublicación pasa mucho de autoedición y al hacer tú tu corrección, tu maquetación, tu portada, todo, salvo que sea como tú un friki de la maquetación que se pase estudiando un montón. Tu corrección y tu lector beta. Por eso, sí, pero sí, por muy friki que seas, quiero decir, aunque haya que invertir pasta, pero yo no sé si maquetaría una tercera novela mía, ¿eh? Mis pupilas ya están aquí un poco ya... Es eso que vas mirando ya, te vas alejando, ¿no? Sí, sí, yo ya estoy un poco yayo para eso. Es que se ven cosas muy duras. Mira, estaba justo este fin de semana, he estado en el AFNAC y he visto una novela. No estaba en las verticales, estaba en las horizontales. Y es que de lejos he dicho, esto es coedición. De lejos. Solamente con la cubierta, ¿vale? Era una editorial, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Si hago memoria, igual me acuerdo de algo de. Puedo decir, no, me lo voy a inventar, ¿vale? Pero es que decir, tiene que ver con un pájaro, ¿no? pero me acordaría del nombre si hago un poco de memoria. Y el caso, lo primero que hice fue leerme la primera página y digo, bueno, vale, o sea, no está mal corregida. O sea, no es, porque hay algunas que cuando no está corregida se ve desde la primera página, ¿no? Dices, bueno, pues no ves nada mal corregido. Cuando hablo de corrección más ortotipográfica que, perdón, más de estilo que ortotipográfica. Ortotipográfica, lógicamente, si ya tiene falta de ortografía, apaga y vámonos. Vale. Digo, voy a ser un poco cabrito. Entonces me puse a ojearla para ver cómo estaba la maquetación. Y de ojearla, no sé qué pude estar. 5 minutos, sí llegó, 3 minutos, no sé, hacer así, encontré fallos de maquetación de viudas y huérfanas. Solamente en ese momento, encontré uno, dije, uy, digo, si hay uno, hay más. Me puse, y efectivamente había más, ¿vale? Las viudas y huérfanas, que todo el mundo lo sepa, significa que en todas las páginas tiene que haber el mismo número de líneas. Cualquier libro que cojas, si no tiene el mismo número de líneas en una página y en la siguiente, entendiendo que las dos páginas van de arriba abajo, mal asunto. Bueno, que te quede una línea suelta, ¿no? Eso es una viuda. Sí. Viudas, siempre me confundo. Pero sí que hay un... no puede quedar una línea sola. Y a veces para editarlo... Tú imagínate, porque es que a mí me ha pasado maquetando, que tienes un párrafo cabrito que son 3 líneas de párrafo. Y lo tienes al final de la página. Y lo tienes que una, dos, o dejo una línea y pasan dos, mal, esa es la huérfana... O bien dejo 2 y pasa 1, mal. Entonces, o paso todo el párrafo, con lo cual me descabala todo el texto antes, o se queda todo el párrafo, con lo cual no me cabe tal. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Pues si yo, por ejemplo, tengo que pasar todo el párrafo porque no queda otra, tengo que irme al principio del capítulo, la primera corte de texto un poco importante, y empezar desde ahí a trabajar todo el texto con el kerning y el tracking, o sea, básicamente los espacios que hay entre palabras y caracteres, para... remontarlo todo para tapar ese hueco que me ha quedado. ¿Vale? Y a lo mejor, eso, ojo, y eso a veces es lo fácil, porque dices, bueno, si es un capítulo largo, a lo mejor tengo 15 páginas en las que trabajar, mal que bien, una que otra, un diálogo, pum, pum, pum. O sea, luego vas encontrando truquillos, ¿vale? Pero es una putada. y o puedes esas tres líneas, pues eso, si tienen que caber ahí, pues tengo a lo mejor que juntar mucho las letras y las palabras. Eso puede hacer que sea ilegible o que cante mucho. Entonces, si canta mucho, a lo mejor tengo que ajustar todo el texto de toda la página para que, o de las dos páginas, para que a golpe de vista tú la abras y digas, ¿qué pasa a mí? En un lado aquí la Biblia de Gutenberg y en el otro lado tengo Teo va a la escuela, ¿sabes? ¿Me explico? Entonces, yo he visto, mira, recuerdo una edición que tengo por ahí de La Historia Interminable de Santillana, una reedición que hicieron, que la leí justo después de haber hecho la maquetación de la caja de litio, creo, o de la Historia Imperfecta, no sé, pero fue justo, o estaba yo maquetando, y tenían, les pasaba eso, y lo que habían hecho era juntar todas las palabras de la última frase, todas juntarlas como si fuese una sola palabra. La misma palabra. Y dije... ¡Ja! ¡Mal! ¡Te pillé! ¡Te pillé! Pero claro, lo piensas y dices, o sea, pobre maquetador, qué putada que se ha encontrado con esta frase, con este párrafo, en este punto del texto que habrá dicho, me podía haber caído en cualquier otro punto de la página, pero me ha caído aquí y encima en un texto que es más, es que era la mejor de las soluciones, ¿vale? No quedaba bien, porque no queda bien estéticamente, pero era la mejor de las soluciones. A mí el ser tan friki me permitía, por ejemplo, con la caja de Bernice, cuando estaba maquetando, me permitía que ciertos capítulos, bueno, capítulos seguro no, ciertas páginas terminaran donde yo quería que terminaran. Por ejemplo, llámame friki, ¿vale? Pero a lo mejor cuando me ponía a jugar, digo, ostras, es que si lo maqueto un poco aquí, ¿por qué no paro en este párrafo? ¿Vale? Y esos pequeños trucos, con cierto cariño que le haces a tu libro porque es tuyo y lo conoces, pues ayudan a que el lector quiera volver páginas. También descubres que una mala maquetación hace que no quieras seguir leyendo. O sea, por el motivo que sea, se te cansa la vista. O sea, hay libros que no sabemos por qué nos gustan, pero joder, es que cada vez que lo cojo, leo cuatro páginas y me quedo medio sobao, ¿no? Eso pasa a veces. Y es tan sencillo que es por un problema de maquetación. Cuando tú coges un libro, le das la vuelta, lo pones boca abajo, podéis hacerlo en vuestras casas, y se ven los errores de maquetación, se ven mejor. ¿Vale? Pues son truquitos. Ver los ríos, que se llaman, que son esos huecos que capta a veces, palabras, ¿sí? Esos espacios en blanco, en diagonal, que dicen, uy, estoy viendo espacios, estoy viendo líneas blancas en diagonal cruzando esto, ¿no? Esos detalles de que no terminen en un monosílabo, tres monosílabos seguidos al final de una línea, yo qué sé, cositas que cuando cuidas una edición te das cuenta. Y estoy hablando como autor autopublicado que me atreví a hacer eso porque soy muy friki. Ya os digo, contratando porque si lo hacen con cariño va a quedar una cosa que vuestro libro va a ganar. ¿Qué rollo se acabo de meter? ¡Buah! A mí como me dejéis me... Ay, me han dado ganas de coger un libro y ver si veo rayas. Yo también. Ahora vamos a empezar todos a dar vueltas a los libros. Unido a eso, me acuerdo que en el vídeo que tenías sobre autoedición, publicación, coedición y todo eso, hablabas también que, claro, las coeditoriales, es decir, también tienen distintos tipos de tarifas. Entonces, claro, el tener un mismo producto, supuestamente con un mismo sello, pero depende de lo que pagas, tienes unos servicios u otros, claro, eso puede hacer que el mismo sello tengas unos que hayan hecho un trabajo completo, otros a medias y otro pues más o menos. Entonces, eso puede hacer... Esos chistes que dicen, no, sello, ¿cuánto tiene? 50 euros. Pues el primer piso tenemos tal, el segundo tenemos cual. Pues es eso. Sí, ¿no? Buen entonces, chiste. Claro, eso al final puede hacer de que si tú has pagado la edición premium, te has gastado todo el pastizal en tu libro porque tienes mucho cariño y resulta que justo una persona ha cogido un libro de una persona que no ha gastado tanto dinero, igual se pierde tu venta porque se cree que todo el producto que va a salir de esa editorial es igual. Es el mismo, exacto. Ahí, por eso, entonces al final, yo al menos sí me suele pasar, si veo una editorial que no me ha gustado como ha editado algo, o ya el siguiente libro lo veo con peores ojos. Pasa igual. Hay una cosa, cuando hablamos de autopublicación, coedición o publicación con editorial, cuando preguntan, ¿no? Que os preguntarán a vosotros también, en el canal. ¿Qué elijo? ¿Qué es mejor? ¿Por dónde tiro, no? Yo creo que hay que ir por orden. Pero por orden me refiero, no voy a hacer una cosa, luego otra, luego probar otra. No, me refiero. Los caminos hay que recorrerlos del principio al final. Y si vale del final al principio, ya estás de vuelta. Ya estás de paso, ¿no? Primero, ¿tú qué quieres? O sea, hay diferentes modos de publicar, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que quieres? Porque si tú lo que quieres es que te lean, no es que yo escribo porque soy muy romántico. No, el romanticismo ha muerto. O sea, si tú lo que me estás preguntando es por publicar, lo que quieres es pasta. O sea, es decir, no, es que yo quiero que me lean. Bueno, pues lee tus libros en directo en Twitch. Publica en Wattpad, no sé, pon una plataforma por pago solidario, yo qué sé, ¿no? No, si tú te estás planteando en publicar con editorial, coedición o autopublicar, es porque quieres tener un rendimiento económico, es decir, es un curro, ¿vale? Muy respetable, también es muy romántico, ¿eh? El dinero es muy romántico, ¿no? Sí. Y siempre donde hay un emprendedor, hay al lado alguien que está dispuesto a ganar dinero a costa del emprendedor, prestándole un servicio. Esto es así, en todo, y en la escritura también. En nuestro caso, donde hay alguien que quiere autopublicar, pues hay un maquetador, un corrector, un ilustrador que ofrece sus servicios. Y está bien. Y también hay editoriales de coedición. Entonces, que sí, que mola mucho decir que mi libro está en el AFNA con el Corte Inglés, que lo puedes pedir, que luego no están así, porque luego están bajo demanda también. Tu editorial de coedición manda 3 ejemplares y los manda, que se los devolverán. Y porque no se venderán, salvo que mandes a tu prima que los compre o que digas, están ahí, yo qué sé, ¿no? Que hagas tú la publi. Pero bueno, los tienes ahí, pero ¿cuál es la repercusión, no? Entonces, cuando tú trabajas con la coedición, o sea, ¿por qué eliges coedición? Vamos a reflexionar un poco. Pensemos, ¿por qué elegiría yo pagar a una empresa para que hiciera esto? Podría ser, uno, por meter todos los huevos en la misma cesta. Es decir, ¿para qué voy a andar yo buscando por separado, que esto es mucho curro? Tengo un paquete completo, me lo hacen y ya está. Bueno, estás jugando con eso. Vale. También cuenta que somos editorial tradicional para repartir pasta. Es decir, vas a cobrar un 10%. ¿Vale? ¿Por qué más podríamos utilizar una editorial de coedición? Como empresa pantalla, toques a los telediarios, ¿no? Gente que usa una empresa pantalla porque él no puede facturar. Entonces yo puedo tener 100 libros en mi casa, bajo la cama, pero no puedo facturar. Necesito a alguien que facture por mí. ¿Vale? ¿Por qué puedo utilizar una editorial de coedición? Claro, es que al final, si os dais cuenta, los motivos por los que trabajamos con la editorial de coedición o por los que la gente trabaja, son motivos que si los pensásemos con un poquito de detenimiento, sin ese orgullo, sin ese ego, sin esas prisas, igual no daríamos ese paso. Es que esta editorial de coedición me va a regalar muchos flyers, muchos marcapáginas, o me va a poner en venta en su página. ¿Vale? ¿Cómo es su página? ¿Te has metido? ¿Cumple la RGPD? ¿Japapam? ¿O no? Sale el CIF, ¿sabes quién está detrás? Es decir, luego no vas a comprar una camiseta friki en una web porque esta web no es muy fiable, no voy a meter mi tarjeta de crédito. Pero en cambio, una editorial que no sé muy bien quién está detrás, les dejo toda la gestión de mi novela y firmo un contrato con ellos. Por cierto, cuando dejas la gestión de tu novela y firmas un contrato con ellos, ¿los derechos del ebook también están dentro o no? Porque claro, si es un 10% lo que firmes en el de papel es una cosa, pero el ebook lo que en firme, otras, claro. Si pero te lo permiten, porque sé que hay gente que le han dicho que no, que la gente decía, no, yo os doy el papel y todo lo que sea, pero el ebook me lo quedo yo los derechos y lo publico en las plataformas que quiera. No se sabe, vale. No tengo tanta información. Yo pienso que dependerá un poco de lo que negocies con ellos. Lo que está claro es que para una editorial de coedición, el negocio eres tú, no son los lectores. Sí. Entonces, partiendo de esa base, o sea, yo estoy seguro que cualquier editorial de coedición está deseando descubrir al nuevo Harry Potter, al nuevo tal, ¿no? Si lo tienen, superventas, mejor para ellos. pero les da igual, ellos el negocio ya lo han hecho. Claro. Sí, justo es lo que es. Hoy revisando tu vídeo, justo que hablabas de eso, me parecía un ejemplo clarísimo. ¿A quién le pesa más vender más o menos libros? Al autor, que es el que tiene que recibir ese 10% de beneficios, que hasta ahora no ha recibido nada. En cambio, la editorial de coedición ya ha recibido todo lo que has pagado tú por sus servicios, con lo que luego, claro que les interesa, porque al final también es un dinero, pero ya han tenido esos beneficios por los servicios dados. Claro. ¿Y la editorial de coedición te va con las cartas en la mano y te dice, soy una editorial de coedición? ¿O te dice, oye, Pablo, hemos leído tus libros y estamos súper encantados, nos gustaría que publicaras con nosotros? Mira, las editoriales de coedición, sobre todo las piratas, están perfeccionando sus métodos porque como ya canta mucho y estamos en redes, dándole mucha caña desde hace años, están perfeccionando sus métodos y... Concursos. Y claro, entonces hacen muchas cosas. A nivel de concursos, mira, esto lo mencionaba yo en un vídeo que justo he subido en YouTube hace unos días, que fue un Twitch de ni se sabe. Ves que un concurso dice que el premio es la publicación. Mm. Y dice, ah, bueno, vale, pues el premio es la publicación, genial. Si luego se vende con la editorial, ¿qué editorial está detrás? Y empiezas a mirar y resulta que es una editorial de coedición. Mm. Es decir, yo no estoy ganando un premio, lo está ganando tú, jodido. La que te están pagando 6.000 pavos o los que sea para que me imprimas estos. Entonces, pero yo ya pierdo el control, no sé quién lo corrige, no sé quién, lo edita esa persona, ¿vale? Mira, por poneros un ejemplo, ¿no? Es que... Cuidadín, con los nombres aquí no vamos a poner nombres de ejemplos, ¿eh? Ah, no, yo no tengo ningún problema. ¿Eres abogado? A mí ya me amenazaron hace tiempo y ya no. Sí, yo recuerdo eso. Los mensajes de las editoriales de coedición tradicionalmente eran en plan de... no, autopublica con nosotros, ¿no? Somos una editorial tradicional, no eres tradicional porque me estás cobrando a mí, no estás cobrando a los lectores, o sea, muy tradicional no eres, ¿no? Quiero decir, me has colocado en un eslabón de la cadena que no es el mío, el eslabón es el de escribir, no es el de comprar, ¿no? Venga, pero es que somos muy fiables, valoramos tu manuscrito, porque, hombre, no vas a publicar cualquier cosa, ¿no? Claro. Spoiler, sí. Te tienes que esperar que te demos así, es que tengo algunas anotaciones, por eso estoy mirando aquí, porque me anoté algunas cositas de estas. Fíjate en los packs, que era lo que hablabas antes, ¿vale? Solamente hay una cosa que no falla en ninguno de los packs. Solo hay una. A ver si adivináis cuál es. ¿Que vas a tener tus copias? No, porque no siempre, pero. Una cosa que te asegura, una cosa que estás pagando. Puedes pagar muchas cosas, puedes pagar corrección, maquetación, ilustración, pero de todas las que pagas, hay una que pagas fijo y es la mínima. ¿Qué es? La fotocopiadora, la impresión. Claro. ¿Vale? En todos los packs se incluye la impresión de la obra. Ese es el término fijo. Y luego a partir de ahí, luego te la podemos imprimir corregida, te la podemos imprimir maquetada. Con o sin portada. ¿Vale? Podemos juntar las páginas numeradas. Con hilo, de encuadernación o con grapas, lo que quieras. Eso sí. Lo tienes fijo. Y muchas de ellas pasa eso, ¿no? Como los concursos. Premios la publicación y 50 ejemplares para el ganador, la ganadora. Y dices, vale, ¿qué hago yo con 50 ejemplares? Si no los puedo vender, estamos en las mismas. No soy autónomo, ¿sabes? No tengo una distribuidora, no, yo qué sé, ¿no? Y luego, aparte, incluso aunque contrates el pack completo, cuando tú te metes en una editorial de coedición, lo primero que hay que hacer es, antes de nada, investigar lo que digo, quién está detrás y eso, también el catálogo. Miras el catálogo y ves que tienen de todo, ¿vale? ¿Cuánta gente trabaja en esa editorial? O sea, ¿qué horda de profesionales tienen para hacerse cargo de todo? Porque, claro, yo me imagino a un grupo de 3 correctores, 5 correctores, ponte 5, ¿no? No sé, que sean capaces de corregir, El Cementerio de Animales, Las Princesas Dragón, Harry Potter, 50 Sombras de Grey, Asesinato en el Orient Express. O sea, ¿tienes al mismo tío para encargarse de todos? Hombre, pues igual la calidad de la corrección no será a lo mejor la adecuada. Igual para algunas novelas se le da mejor que para otras. Que hablamos de no solamente una corrección ortotipográfica, hablamos de una corrección de estilo. A mí me gustaría que quien me corrija una novela de fantasía sea alguien que maneja la fantasía para poder descubrir si he metido algún cliché, he metido alguna pata, yo sé, cosas muy concretas. cuando escribí La Esfera Imperfecta, lo corrigió Víctor Selles, que es un tío que escribe mucha fantasía, que escribe muy tal, y tiene, y es también muy friki como yo en temas de ciencia ficción y tal. Es un tío formado, lector de ese género, que es decir, lo que hablaba de la web también lo tenía por ahí apuntado, ¿no? Nos vamos a fiar de... No vamos a ser tiquismiquis con esto, con todo lo que nos cuesta escribir una novela. No sé, si ya no sean piratas, ¿vale? Porque no digo que todas las historias de coedición sean piratas, ni que sean imprentas encubiertas, ni que sean empresas pantalla, ni que sean solamente intermediarios, ni que sea ponerte un sello para poder estar en el afraje por tu cuenta de riesgo no llegaría. No digo que sean todas eso, pero sí que creo que trabajan en el ámbito de nuestras inseguridades, ¿no? De nuestras inseguridades, en el ámbito de nuestro orgullo, y que trabajan en el ámbito de ofrecernos atajos de algo para lo que quizás no sea bueno encontrar atajos, no, porque los atajos siempre son buenos, pero quizás no tantos y por tantos frentes. Lógicamente, si tienes lectores beta, es un atajo, ¿no? Si, o sea, no dejan de ser cosas que te facilitan, pero un atajo en todos los frentes, y sobre todo lo que digo es, trabajan en ese ámbito, es como los vendedores de alarmas. ¿Sabe usted lo que está pasando en su pueblo, en la casa del pueblo, mientras usted está aquí en Twitch? ¿No? Y por ahí nos pillan. Y yo creo que hay que ser precavidos. Yo no le quiero quitar los garbanzos a nadie, pero mejor va cuando veo que se aprovechan de, claro, de la ilusión de la gente. Y que no van con la verdad por delante. No, sí, yo creo que sí van con la verdad. Lo que pasa es que la verdad tiene muchas interpretaciones. Es como lo de las vacunas. Al final, claro. tú das una información y yo es que interpreté que esto... Sí, sí, interpretaste esto, pero ¿sabes qué pasa? Que te acabo de estafar 2.000 euros, por ejemplo, y como hasta 3.000 no es delito de no sé qué, pues te he estafado 2.000 a ti, 2.000 a ti. Y acabo de hacer un roto de mucho dinero a mucha gente. Sí, yo he visto, bueno, en algunos blogs y tal, así una vez mirando eso de editoriales y gente que se quejaba, pues que no les decían, o sea, les decían que tenían, que les iban a dar 100 copias, ¿no?, de su libro, pero es que tenían que venderlas en una presentación. O sea, les organizaban una presentación, les daban 100 copias y tenían que venderla. Sí, eso lo siguen haciendo, porque eso es ya del siglo pasado, casi. No, se van modernizando las técnicas. No, a ver, así es como comenzó la movida. O sea, la movida comenzó con que tienes que vender 50 copias y las que no vendas, te las cobro. Es decir, yo me voy a embolsar 50 por 20 euros que cuesta cada libro, porque ¿para qué lo voy a vender baratos? Yo me voy a embolsar 1.000 pavos contigo. 1.000 pavos que la impresión me ha costado 300, ¿vale? Lo que yo te he hecho a ti vale 300 euros. Yo ya me embolso 1.000. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar de lo que vendes, no vendes. Yo me... Vas a tener... Oye, que vas a tener mis redes sociales, ¿eh? Vas a tener mi canal de Twitter, que voy a ponerte junto a la... tu novela infantil, junto con la erótica, junto con la grinta de reventar cabezas, oye, eso junto es... con la no sé qué, en plan de Pablo ha sacado esta novela, Aritz ha sacado esta novela, Juanjo ha sacado esta novela, Tati ha sacado esta novela, en modo spam. ¿Lo habéis visto? O sea, sí. sus timelines no son otra cosa más que compra mi libro, es el comprar el libro de este chaval que es muy majete, ¿vale? Suelen ser intermediarios con contacto, suelen ser gente que está bien situada. Ya os digo que se manejan, yo conozco casos que se manejan a nivel de ayuntamientos, bibliotecas públicas, concejalías varias, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es que yo he presentado en tal sitio con tanta gente, en tal ayuntamiento, en tal casa de la cultura, y ha venido 50 personas, 100, las que sea. Vale, pero ese es tu público objetivo. ¿No? A lo mejor vas a presentar una novela juvenil de no sé qué y ves las fotos y ves pues que hay personas que ya no me son loco, jóvenes. Pero los han cogido de la residencia de al lado. Yo leo literatura juvenil e infantil, la devoro, pero hay gente que me sorprendería. Sobre todo, con tantos lectores jóvenes que hay de ese público objetivo y los pocos carcas como yo que nos gusta leerlo, ¿por qué hay tantos carcas y tan pocos? ¿Qué está pasando? Por no, el ¿cómo chat... me alegra que...? No, decía que por el chat nos confirman que se siguen haciendo estas cosas. Dice Laura, el otro día un amigo me dijo que a su suegra una editorial le había ofrecido publicarle su libro, pero que tenía que comprar ella 200 copias. O sea que... La madre de Dios. Sí. Mira, 200 copias a precio de Amazon, ¿vale? Para que te hagas una idea. Si tú te autopublicas la novela, una copia de tu novela, como puede ser La caja de Benito, La esfera imperfecta, en papel, a mí como autor, me la traigo, me la imprimo a mi casa para pa venderla yo, si yo fuera a distribuir lo que sea, me sale en... Yo que recuerde, que hace muchísimo que no lo hago, pero estaría en alrededor de 5 euros. Yo creo que era el 4,50, entre 4,50 y 6 euros yo creo que podía ser, ¿vale? Porque además me acuerdo que era en dólares, que yo me lo traía desde Pensilvania. Era cuando era Crete Space, que no era ni KDP, ¿vale? No creo que le vayan a cobrar 5 euros por novela. No creo. No. ¿Vale? Es complicado. Es un tema complicado que enganchan a mucha gente, te regalan el oído. Y ya digo, no conozco a nadie que le hayan dicho un no en una editorial de coedición. Que igual lo hay. Y luego, como juegan con el tema de los egos y los orgullos, a mí me va mal con una editorial de coedición y me llegas tú, Arit, con esa cara de buena gente que tienes y dices, Pablo, estoy buscando, publica con estos, que son cojonudos. Mira qué marca página más bonitos. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me deben pasta. Y la editorial me está diciendo, es que estamos pasando un momento muy malo, estamos un poco jodidos, tal, no sé qué. Y tú dices, coño, pues si a lo mejor vamos a... Y con mi mejor intención, digo, vamos a intentar levantarla entre todos. Joder, es gente que me la estoy creyendo, es gente que lo está echando, poniendo toda la carne en el asador. Vamos ahora a los cuatro a publicar con ellos, son cuatro libros más. Vamos a hacerles publi, tal, porque otras cosas yo también cobraré lo que me deben, ¿no? Y al final, la editorial desaparece y hace un pufo cada vez más gordo. Hay una forma muy fácil, que lo conté en un vídeo de Twitch que hice sobre editoriales pirata. Más es que ese vídeo no lo dejé colgado porque era dar muchas pistas, lo voy a dejar aquí. Pero bueno, hay maneras de meterte para saber quién está detrás de las páginas web, ¿vale? Quién ha comprado el dominio y hasta cuándo tiene el dominio. Entonces, si tú ves una página web que el dominio lo tiene comprado de un año para otro, o es un triste escritor como yo, o si es una empresa... puede ser que desaparezca en esa fecha como le pasó a Ediciones Mouse. ¿Sabes? Que yo sabía que sus amenazas tenían fecha de caducidad. Digo, me van a estar poniendo verde hasta esta fecha. ¿Por qué? Porque se les va la web, no la van a renovar. Ni esa ni... ¿Sabes? Y era la misma persona detrás de cuatro webs diferentes haciéndose competencia a la vez. O sea, una persona manejando dos editoriales de coedición que coexistían, captando... O sea... Lo más, tienes que ser, ¿no? Un psicópata, ¿no? Algo así. Si no, ¿cómo puedes? No tiene por qué. No. Alguien muy interesado ve un negocio, ve algo que puede explotar y ya está. Y sacas un beneficio de eso. Y como no es delito porque no llegas, ¿no?, a cantidad, pues ya está. Claro. Fíjate. Pero eso es una mentalidad de psicópata. Yo no digo asesino, digo psicópata. De tener, controlar todo dos veces, o sea, competencia. No, porque yo creo que no se dan ni cuenta. Si mandaban los mismos emails de spam, los mismos mensajes a todo el mundo y repetido. Es que yo recuerdo un mensaje de hemos leído tu novela y yo, ¿cómo? ¿Cómo has leído mi novela? Y yo tope preocupada, pero ¿tú cómo has conseguido mi novela? Y luego leí y conocí a Pablo y dije, vale, porque fue Ediciones Mouse. Digo, si yo todavía no he escrito nada. Ya claro, pero si estoy aún tecleando lo que dices. Sí, sí, a mí me pasa igual, o sea, es una cosa. Y luego, fijaos, se aprovechan de cualquier medio, ¿no? Lo comentabas tú también antes, me parece, Monse, el tema de los crowdfundings. Sí, vale. Hay mucho de coedición en el crowdfunding, que es una forma de decir... Tranquilo, querido escritor, no vas a aflojar la pasta, no, la van a aflojar tus lectores por ti. Es decir, no es que tú pongas la pasta y luego se la vayamos a sisar a tus familias de sí, amigos, sino que vamos a empezar por tus familiares y amigos y contactos, ¿no? Montamos el crowdfunding, yo te hago la recompensa, si te hago pues con tanto, eso, marca páginas muy bonitos, con tanto no sé qué tal, ¿no? Y Y me jode, porque al final es el mismo uso de empresa pantalla, porque si os leéis los términos y condiciones de muchas de las páginas de crowdfunding que hay, hay una cosa que se llama Hacienda, que somos todos, algunos más que otros, que dice que tienes que declarar lo que ganas por donación, y eso no se escapa de las donaciones de Berkami o de tal, ¿vale? Entonces así, es triste, pero se llaman impuestos. Y tú y además está claro, tú te metes a la página de Berkami en la sección impuestos y lo ves claramente. Es decir, si yo como Pablo hago un crowdfunding a mi nombre, tendré que responder, porque no deja ser una donación que recibo. Claro. Que la voy a reinvertir en mis libros, que no me voy a quedar con nada. Ya, dice el señor Hacienda. Ya. Pero es que te han pagado. Has tenido un ingreso. Una remuneración. Una retribución. ¿Qué es esto? ¿No? Pero ya llega la editorial. Llamémosla Círculo Rojo, Pato Rojo, Gorro Rojo, porque hay varias, Punto Rojo, y digo esas porque son las que he visto que hay, pero que hay muchas más, no pasa nada. Ya lo cobro yo, que al final no dejo de ser quien te lo va a imprimir y te lo va a hacer, ¿no? Entonces, a mí me... Yo estoy hablando todo esto con mucha coña, mucha retranca, pero me parece que es un tema serio, me parece que es un tema triste, sí. Y me parece que es un tema... O sea, no quiero que nadie se ofenda por esto porque al revés, creo que quien cae en esto es una víctima. O sea, no sí, es sí. Un tonto al que la han engañado, ¿no? No, evidentemente. Es una persona que con sus ilusiones se la han jugado gente que llevan a este juego más que ellos, que saben cómo se maneja, y a mí eso me jode mucho como el que le cambia la factura del gas a una abuela. Sí. ¿No? Entra en casa y le acaba cambiando el contrato del gas a otra cosa o le vende una enciclopedia que no quiere para nada, ¿no? Entonces yo hago mucha coña de que tal, no sé qué, pero no quiero que quede claro que no me estoy riendo de precisamente del que lo sufre, ¿no? El que lo padece, el que ve que no se le paga, el que ve ya no solamente que no se le paga, sino a lo mejor que... Con toda la ilusión que lo ha hecho la pobre. Su libro, o sea, es que no lo lee nadie. Y no está cuidado. No está cuidado, no lo es vendible. Lo tiene que volver a revisar, lo tiene que volver a reescribir con lo que es eso. Claro. Bueno, porque primero está... recuperar los derechos, porque sí, además suelen ser contratos de por 5 años. Sí, 3 años, 5 años, lo primero, sí. Tienes que luchar por eso, luego que te permitan, porque a veces parece que te tienen que hacer un favor por devolverte los derechos de tu propio libro. Luego, trabajar todo, al final, doble inversión, porque tienes que todo lo que en su momento pagaste, que se supone que te iban a hacer, lo hicieron de tal manera que tienes que volver a hacerlo, volver a pagarlo, con toda la ilusión, y dices, al final he pagado el doble, y con una sensación de quemarte con tu primer libro, porque muchas veces suele ser el primer libro, que dices que ya dejo esto. Claro, eso es. Claro. Te pilla en el peor momento, que es con tu primer libro, cuando más inseguro estás, muchas veces con... Te mata la carrera, digamos, a partir de ahí, porque te ancla ese libro. O sea, cuando estás, cuando lo pasas mal, por este tipo de motivos, yo lo que he visto, ya estamos haciendo de psicología literaria, te obcecas tanto en sacar ese libro, pienso, que eso, que da lugar luego a reescrituras, a revisiones, lo he vuelto a corregir y tal, y entonces yo he visto autores que se anclan mucho a ese primer libro. O sea, no dan un paso más, ¿vale? Y seguro que también conocéis casos de gente y de amigos y tal, que tienen un libro que puede estar mejor o peor, pero tienen uno. Y lo sacan, vuelven a sacarlo, le cambian de no sé qué, lo visten de otra manera, lo reeditan, o simplemente siguen dando cuerda. Y dices, joder, si te gusta escribir, si te gusta esto, no lo dejes, lo has hecho bien, o lo vas a hacer mejor a la siguiente, pero no te quedes ahí anclado. Yo creo que este tipo de experiencias te anclan a ese libro. Y además, como te han regalado tanto los oídos, es muy difícil salir de ese círculo vicioso, porque a todos nos gusta que me digan, esto está muy bien. O sea, si yo publiqué La Caja de Bernit, fue porque hubo gente con la que no tenía ningún tipo de relación contractual ni les había pagado nada, que me dijeron, oye, esto lo tienes que... Bueno, Ana fue una de las que, oye, ¿quieres que lea tu libro y tal? Y yo fue de... ¡Toma! Digo, vale, genial. Y me dijo, oye, Pablo, ¿esto lo tienes que publicar? Dice, ¿qué coño haces que no publicas esto? Dice, lógicamente, con una corrección, con una inversión sobre ello y tal, pero tío, sácalo y tal. Y claro, ella u otras personas, cuando ves gente con la que no tienes ningún tipo de lazo emocional, no tienes ningún tipo de lazo contractual, de dinero, no le has pagado nada, pues dices, no, como te he pagado una mentoría o te he pagado una corrección, ¿vale? Porque eso a veces pasa. Yo, la Caja Granit, por ejemplo, el corrector quería publicarla en su en una editorial que tenía, y dice, oye, pues esta la quiero yo para mí. Le dije, no. Que no, porque ya me he trabajado yo esto, está hecho y tal. No, o sea, estoy muy convencido de que no necesito un sello editorial, es lo que quiero hacer. Y sobre todo porque no, sinceramente, no veo que me puede aportar de beneficio. No, pero te pago el ISBN. Quiero publicar en Amazon, no me hace falta ISBN. Y además un ISBN te puede costar 50 euros. Quiero decir, efectivamente, que ya no es dinero entre comillas cuando te estoy pagando una corrección, que las correcciones suelen ser caras, bastante caras. Entonces, pues eso yo creo que es... todos nos equivocamos, pero si vamos siguiendo el camino de principio a fin, pues iremos tropezando, levantándonos, y cuando volvamos a recorrerlo, que será una aventura totalmente diferente, pero yo creo que podremos seguir un poco el mismo sendero. Uh-huh. Y los atajos hay que pensarlos mucho. Yo creo que una clave también es comparar información con otras personas que han pasado por la experiencia. Yo, por ejemplo, hace poquito me contactó, no diré nombres, una editorial que lo hacía por crowdfunding. Y dije, voy a echar un vistazo a esto. Y un libro, pues, normal, de fantasía y tal, dije, algo parecido a lo que haría yo, el presupuesto era de 5.000 euros. Uh-huh. Y claro, luego miras la calidad de las portadas. Claro, no es Liber Libélula, no me interesaba. Claro, dije, Liber Libélula no te va a pagar 5.000 euros por esto. Una... No. Claro. Sí, sí. Sí, a ver, yo creo que una de las mejores cosas que puedes hacer para evitar todo este tipo de cosas es entrar en el mundillo, preguntar, porque normalmente la gente está dispuesta a hablar de esto. Sí. Conoces gente, conoces correctores, conoces ilustradores, conoces y te vas dando cuenta, incluso si tienes alguna duda, aunque luego quieras entrar con una de coedición, si tienes alguna duda, pues que una ilustradora que conozcas que mire las portadas que hace, o un maquetador que mire cómo maquetan, o lo que sea, incluso aunque ya hayas decidido que sí, siempre preguntar. Y así empecé final... yo, cuando hablo año 2015, uy, se nos ha caído. Monse se ha caído, Monse se fue. El año 2015-2016, cuando estaba yo enfrascado con la Caja Granit, iba a la librería y decía, a ver, ostras, ¿qué? Y cogía lo primero, ilustraciones. ¿Por qué? Porque piensas que la ilustración es súper importante. Luego te das cuenta de que igual lo importante es escribir bien, ¿no? Un pequeño detalle. Pero ilustración, ¿no? Y buscaba quién era el ilustrador, ¿vale? Y buscaba quién era el editor, y buscaba tal. Porque digo, es que fijo que si me meto en Google lo encuentro y puedo contactar con él y decir, oye, hazme un presupuesto para esto. Claro. Sí, pero pasa con todo, con pero, lo que es corrector, o sea, pues, sentir esa libertad, la gente es muy generosa, lo que dices tú, Ariz, o sea, nadie te va a poner una pega porque le... No, al revés, y yo creo que la gente que está metida en el mundillo también está muy quemada con ese tipo de cosas, y justo lo que quiere es lo contrario. Si tú estás trabajando como corrector, lo que te interesa también es que el mundo de la literatura no tenga esa serie de piratas que se está aprovechando la gente que quiere publicar, sino que las cosas se hagan bien. Y entonces, pues eso, el mirar un libro, me gusta mucho cómo está, pues mirar a ver si pone quién es el maquetador, la corrección. A mí últimamente me fijo también bastante el tema de los traductores, que hay veces que dices, traductores, ya, pero es que depende qué tipo de libros, depende que la traducción es tan importante. Sí. Y al final es ir haciendo el trabajito ese mientras estás escribiendo, de coger y decir, pues mira, una serie de ilustradores, maquetadores, no sé qué, iré preguntando presupuestos, iré preguntando cómo... Y al final, lo que decías tú también en ese vídeo, que hay veces que luego vas sumando todo lo que cuesta por separado, que haciéndolo tú, dices, pues incluso me sale a veces más barato moverme yo, ir preguntando al ilustrador que me gusta, lo que sea, que alguien me haga ese servicio por completo. Y lo controlas, tienes el control en todo momento de tu producto. Y esta ilustración me gusta cómo trabaja esta persona, además tengo una idea, pues que igual que puede encajar o lo que sea, y digo, y sé que puedo hacer eso. Tengo un corrector que sé que trabaja muy bien, que he visto su obra, que esto es, y yo elijo ese corrector. Maquetación, lo mismo. Es un poco, a ver, yo la autopublicación es algo que tampoco recomiende por la salud mental, ¿vale? O sea, no, al final, quiero decir, es verdad que te echas a la espalda una cantidad de trabajo y que a veces puede ser desesperante porque dices, si yo lo que quiero hacer es escribir y no tener que ocuparme de estas cosas, ¿no? Pero es lo que... Pero es que en eso consiste, ¿no? La autopublicación tiene varios retos que yo creo que ponen a prueba un poco nuestra creatividad, y uno de ellos es la relación que tenemos con las librerías como autopublicados, ¿no? El autor autopublicado trabaja con el enemigo, trabaja con el demonio que es Amazon. Entonces tú vas a una librería a hacer una presentación, vas a una librería a hacer lo que sea, y muchas veces te encuentras que te meten unos porcentajes terribles por vender tus libros ahí, ¿no? Por ejemplo, eso. Si aparte trabajas con una distribuidora, lo que se queda la distribuidora, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser todos conscientes de que pues eso, que somos todos un poco los labores de la misma cadena y que tenemos que cuidar todos mucho para que al librero tampoco le hunda Amazon, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y decir, pues eso, de, oye, quien quiera la esfera perfecta de la caja Bernier, lo puede conseguir por Amazon, pero oye, si quieres la conseguidora, no mejor lo veis. No lo compréis en Amazon y no sale en librería. Que no la tienen, la encargas, que te tardan 2 días en traértela, yo qué sé, ¿no? Y repartir y plantear actividades con las librerías. O sea, también ser generoso en ese sentido, porque lo que decías tú, ¿no? De Nesquik o de Colacao, autopublicado o con editorial. Pues en el sector de las librerías, lógicamente, con Amazon no se lleva nada bien y los autopublicados pasan mucho de las librerías, y yo creo que hay un ecosistema que debería ser capaz de convivir mejor y ser inteligentes para aprovecharnos todos de Amazon, si es posible, que es muy grande y tiene mucha pasta, y aprovecharnos todos de él para enriquecer todos el... Ay, por favor, me había perdido todo. Digo, estás ahí a vernos en Twitch. Sí. No funcionaba ni eso. No, sí, lo que dices, yo creo que es muy importante también que al final que lo que se vea no sea tanto si es autopublicado, si es por editorial, si es, sino en la obra, la calidad, el quién lo ha hecho, el cariño que tiene la gente que está metida, ya sea la editorial, porque hay editoriales que hacen un trabajo increíble. También hay algunas que de vez en cuando también habrá que hablar de que hay algunas que no precisamente hacen su trabajo especialmente bien de corrección y ese tipo de cosas, pero bueno, autopublicados, y al final es venta de libros, es al final contar historias, y el otro es un instrumento, una manera de contarlo. Pero el intentar hacer frentes de que si yo soy autopublicado tengo que ir en contra de las editoriales porque yo sé que yo tengo que hacerlo, o al revés, una que hace por editorial, decir es que son autopublicados, al final la calidad no es buena. ¿Por qué? O sea, vamos a pararnos en las obras. Hay gente, por ejemplo, José Antonio Cotrina, Gabriela Campbell han dado el salto que no es habitual, que es de publicarse con editorial a ser autopublicado, que no deja de ser, no es solo un salto, es una, más que un salto, es una diversificación, ¿no? Al fin y al cabo, siendo autopublicado cobras más que desde editorial, pero volviendo a las raíces, ¿cómo publico? Pues es que depende de lo que quieras. Además, si lo que quieres es forrarte, no te vas a forrar ni de una manera ni de otra, por mucho que por un lado ganes más que por otro, ni siendo un superventas. En España, que habrá uno que venda 35.000 ejemplares, que no somos ninguno de nosotros, será uno de los que salen en la tele, que venda 35.000 ejemplares, que ya sería la leche al año. ¿Cuánto cobras de 35.000 ejemplares? Un 10%. Vale, y ese es el trabajo de 2 años, de 5 años de escribir. Las cuentas no salen. No, aunque cobras 35.000 euros ese año, dices, vale, pero no es que esto no lo he hecho en este año, ¿no? Es que esto llevo 3 años trabajando en ello. Pues no es ni el salario mínimo, ¿no? Y dices, no pasa nada, bueno, sacaré otra y venderé las dos juntas 35.000 de cada una. Y dices, sí, claro, pues al igual. Lo importante, a ver, los autopublicados, la manera de poder hacer dinero es tener un buen catálogo y tener muchísimos libros y tener un público que te sigue y que cualquier cosa que publiques te la compra porque le gustas tú. Pero autopublicado es editorial también, ¿eh? Sí. O sea, sí. Yo creo que en general el catálogo es, yo creo que es una pieza clave, lo que has dicho es la clave, pero yo creo que no solo de autopublicado, ¿eh? O sea, en general, el catálogo al final es lo que hace que la gente pueda vivir de esto, los que viven de esto, que no solamente viven de esto, viven normalmente cosas relacionadas con esto, ¿no? Pues formación o lo que sea o tal. Sí, no, y sobre todo yo creo que una de las cosas importantes es sobre todo buscar la calidad en la obra. O sea, porque al final el camino que escojas es el camino que escojas, pero esa calidad al final es lo que de verdad va a pesar en tu obra. O sea, si ya empezamos mal con las primeras obras, publicando como puedas, a prisa y corriendo, luego es difícil que la gente se enganche a tu obra. Lo que decíais, el catálogo, yo claro, pero para tener un catálogo, si voy 4 libros y no he vendido ni un ejemplar, digo, pues un poco más soca también ya soy. Igual habrá algún problema. Bueno, pero a lo mejor vas con 4 libros y en el quinto la gente empieza a seguirte y luego se compran el cuarto, el ya, tercero, pero es que igual los 4 libros anteriores primero. Igual me tenía que plantear, igual no tenía que publicarlos. Claro, a lo mejor no eran igual, lo suficientemente buenos, no, claro, tenía igual tenía que haber proyecto. Empezado por el quinto y el resto. Bueno, de pero seguro que te habrán que estos libros te habrán ayudado a poder hacer un quinto que vaya bien, o sea, claro, eso sí, te habrá servido a ti como enseñanza. Es que, si tienes que gastar no sé cuántos 1000 euros por publicar 4 libros hasta que el quinto te salga bueno, pues dices, pues igual la enseñanza puede ser en el cajón y en vez de publicarlo. Yo creo que si partes de la base de un nicho sobre el que lanzar esa novela, es decir, la gente que te conoce, oye, que sepas que tal fecha saca una novela, oh, qué bien, Pablo saca una novela, tengo 1000 seguidores, por decir, ¿no? Y de los 1000, compra la novela, pues un 5%. ¿Vale? 50 personas. Bien. Sacas otra novela. Oye, que tenga otra novela. Bien, bien, qué majo eres. Y la segunda novela la compran 5 personas. Dices, algo mal hecho. Me estás diciendo que soy muy listo, que escribo muy bien, pero igual no tanto, ¿eh? Tercera novela la compra uno. Pero sigo teniendo 1000, no 2000. Ahora tendré igual 3000 seguidores. Pues yo creo que esas pistas hay que escuchar, sí, las señales. Por eso creo que hablar en frío de escribir novelas y de venderlas, pues quizás deberíamos hablar, lo que tú decías, de la calidad y cómo sabemos qué calidad tenemos. Todos tenemos una audiencia fiel y todos tenemos gente que le gustará más o menos a lo mejor una novela después de la otra o que sea y tal, pero además te lo dicen a la cara, los que son así ya casi incluso amiguetes dicen, oye, bien, pero joder, hemos la otra me gustó más, ¿no? Pero si tú tienes un nicho un poco grande y ves que los números, al final es un poco ir haciendo cuentas. Sí, y sobre todo que tienes un nicho, lo que siempre decimos, en las redes sociales parece que tienes un nicho impresionante porque tienes no sé cuántos 1000 seguidores, igual el problema es que eres muy buen comunicador, pero igual no tan buen escritor. Y comunicando eres muy bueno, y dice, pues igual tendré que dedicarme a esa parte de comunicación y la parte de escritura pues me la dejo como hobby. Pero tampoco tenemos que ser, a veces, que esto no caiga en lo contrario, que no tenemos que esperar a que la obra tampoco esté perfecta para publicarla. También tenemos ese punto intermedio, nunca llegará a estar perfecta. La siguiente, claro, que escribas en principio... Estará casi perfecta. Estará casi. Bueno, yo creo que hemos sacado bien de cuchillos. Llevamos ya casi 2 horitas. El tema parece que nos tres cuartos cascando. Poco me parece. Y todo lo que hay, que se queda todo para un siguiente programa. No sé si alguien, tú te has quedado con ganas, Pablo, de comentar algo más. De ¿Qué querrías preguntarte? ¿A mí ¿Qué mismo? Querrías preguntarte? ¿A ti mismo? No sé. No me considero tan interesante. Claro, por eso solo me tengo muy visto. O sea... ¿Vosotras eres tenéis el alguna uno que pregunta compraría más? El libro, ¿no? El tercero. Yo, vamos, estoy deseando que salga el siguiente libro. Que lo que sea que yo escriba, que me lo compro fijo. Leerme lo que lo voy a leer. Yo puedo decir que sí. Que el siguiente lo compraré. Bueno, ¿vosotras alguna pregunta más? Yo creo que hemos hablado mucho y muy bien de este tema. Vale, perfecto. Pues Monse, haz tu magia, cuéntanos dónde nos Siempre pueden digo, escuchar. Me lo voy a apuntar y luego se me pasa. Antes de bueno, que hagas pues el cierre, recordar a toda la gente de la audiencia, especialmente a la gente de Twitch, que de forma a final de mes hacemos un sorteo entre los seguidores, entre los suscriptores, siempre lo digo mal. Eso. de un ebook a escoger de 5 propuestas que haríamos, ¿no? Pero tenemos que llegar a 12 suscriptores, ¿vale? Este mes estamos a 6. Así que solo es la mitad. Casualidad. Y nos faltan 5 días para que acabe el mes, igual. Igual llegamos para poder hacer ese sorteo. Así que si tienes Amazon Prime, recuerda que suscribirte te saldría gratis y tienes la opción de que te caiga un ebook también gratis. Uh-huh. Ahora sí, Monchi, pues todo tuyo. Con lo bien que lo haces tú, ahora yo no puedo cerrar el programa mejor Arras. Que lo que nos estarías pasando tú. Bueno, va, lo voy a intentar. Pues que nos vais a ver, bueno, nos veis en Twitch los miércoles cada 15 días, pero también nos podéis escuchar en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que termina en podcast, allí estamos. Y que nos ayudaría muchísimo, pues si os suscribís en iVoox, os llega una alarma cuando publicamos el programa, o bien os dejáis alguna reseña también en Apple Podcast, que siempre, pues mira, hace mucha ilusión, ¿no? O bien compartís y podéis compartir nuestras redes sociales o retuitear algunos de nuestros tweets cuando avisamos que hacemos directos o programas. Y también nos encontráis en YouTube. Este programa lo veréis en YouTube cuando... Creo que es el martes que viene, igual que el mismo día que sale el programa. Preparad para 2 horas, ¿eh? O sea, sí. Vamos. Rebeca López dice, pero ¿hasta qué hora habéis pensado de estar? La pobre Rebeca, quería estar aquí. No está, y está mirando como diciendo, a ver, estáis cascando todavía. Bueno, pues Pablo, muchas gracias. Pues muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, de escucharos, de veros en directo. Muchísimas Oye, gracias. Te reservamos ya cuando saques el libro con Ana. Ya queremos entrevista, ¿eh? Cuando ya queráis. Reservando la cita, ¿vale? Cuando queráis. Pues nada. Venga, muchísimas gracias. Y hasta la siguiente. Chao. Adiós. Adiós. Luego. Un abrazo.